Somos salud. Somos espiritualidad. Somos conciencia. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Excelente, muchísimas gracias Sol. Continuamos, tenemos varias por aquí. Nuria, en este caso, a través de YouTube nos dice: entonces, si no hay cielo ni infierno, ¿dónde vamos? A los planos de luz, a los planos etéricos o a los planos densos, dependiendo de... Es decir, si tú a los lugares de luz los quieres llamar cielo, pues llámales cielo. Si tú a los lugares de oscuridad los quieres llamar infierno, pues llámales infierno. No se llaman así, es un concepto religioso. Entonces, en cada, como digo, en este plano, por ejemplo, de tercera, nosotros tenemos una realidad material que vemos y cuando nos morimos, ¿dónde vamos? A esta misma tercera, pero en plano sutil. Es nuestra esencia, nuestra alma, ¿no? Podemos quedarnos aquí o pasar a otras realidades, como puede ser cuarta, y si pudiera ser quinta o más allá, pues fijaros qué bien, ¿no? Es decir, son lo que los científicos también explican, que se llaman dimensiones, planos, estados de conciencia. Si tú quieres seguirlos llamando cielo e infierno para que desde tu esquema puedas verlo mejor, ok, pero no es el concepto auténtico, ¿vale? El concepto auténtico sería el otro. Excelente, vamos a continuar por aquí. Semilla de Luz, ella también a través de YouTube y desde España nos dice: ¿de qué forma podemos conectar y canalizar con ángeles o seres de luz de manera segura? De manera segura, primero quitándote miedos y quitándote estos conceptos cuadriculados que tenemos, ¿no? Y yo te diría que buscases a alguien que realmente sepa conectar con seres de luz y te ayude. ¿Por qué? Porque lo primero que tenemos que aprender es a diferenciar unas energías de otras. Todos somos energía. Cuando tenemos cuerpo, ok, vemos el cuerpo, pero cuando no, ¿qué vemos? Si eres clarividente, pero si no. Por lo tanto, ¿cómo te puedes diferenciar? Sintiendo la energía. Pero para sentir la energía de verdad y que tampoco manipulen esa energía, que lo pueden hacer, lo que yo siempre recomiendo es que aprendas con alguien que realmente sepa. Porque es que es absurdo algo que no es palpable, poder uno mismo, sin una base real, conectar con ello. Te pueden engañar. Entonces, mi recomendación es que busques a alguien bueno. Muchísimas gracias, Sol. Voy a seguir por aquí. Artenis27, también desde España, nos dice: Sol, ¿los arcángeles están ahora encarnados en la Tierra? A ver, si arcángel y ángel, que es lo mismo, o serafín, querubín, trono, ponerle todos los nombres con los que los judíos los llaman, ¿vale? Dependiendo de los coros. Os he dicho que en realidad no son tales, sino que eran seres físicos, porque es que los veían físicos, con, ¿cómo decir?, con vestimentas y alimentándose. Entonces, pues claro, era un alma utilizando un vehículo físico. No igual que el del humano, era otro tipo de vehículo, pero era igual. Por lo tanto, esos seres que estaban encarnados en esos vehículos, que se mostraban al humano ignorante de ese tiempo como dioses, como ángeles o seres divinos, pues en realidad claro que están encarnados, por supuesto, y humanos normales y corrientes, como a lo mejor en otros lugares, no tienen nada diferente a un humano normal y corriente. Excelente. Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia.